Algo nuevo se acerca a vos. Y lo nuevo viene a descubrirte. Porque de lo nuevo, el protagonista sos vos. Faltan 14 días.